pesimista en una cuestión concreta, y esto cuesta decirlo en público, pero yo creo que hay que hacerlo. Se han perdido unos años claves para el tema de las exhumaciones. Sí, perfecto. Y las exhumaciones son uno de los... Hay varios ejes de la memoria. Una es la verdad, contar la verdad y que el relato sea el que fue y no el que nos han impuesto, son mitos. Y otro es las exhumaciones, que tiene que ver con la reparación. Bueno, las reparaciones, en el momento en que... Las exhumaciones, en el momento en que estamos... primero, las víctimas, la mayoría han desaparecido y han muerto, y los hijos de las víctimas y los familiares directos también están muriendo ya, con lo cual una cuestión clave, que el ADN va a ser muy, muy, muy complicado que ya se resuelva. No hay un banco estatal de ADN, no hay una red estatal de ADN, no hay un banco andaluz de ADN. Aquí en Andalucía es un desastre porque está todo un cuello de botella vinculado a la Universidad de Granada. Entonces, las exhumaciones ya de hecho han llegado tarde. El momento histórico de que la memoria hubiera salido a la luz entera, como pasó en otros países europeos, fue cuando la izquierda, la llamada izquierda, llega aquí al poder en España, que fue en el 82. En el 82 se perdió una oportunidad histórica con las víctimas y los hijos de las víctimas vivos, con toda la gente detrás de una posible exhumación, con la derecha desorganizada, con la derecha franquista que no sabía por dónde tirar. Y no se hizo, y no se hizo. Ahora, de cara al futuro, yo creo que sí, la ley es necesaria. La ley estatal, vamos a suponer que sale medio bien, pero sin voluntad política y sin un movimiento memorialista organizado, potente, y que trabaje de forma unida, no en plan localista como todavía pasa, que cada uno en su pueblecito, sino unido en torno a las grandes causas, esto yo creo que la batalla de la memoria, como decía Julio Lostegui, desgraciadamente la podemos perder. Yo no quiero ser pesimista, todo lo contrario, pero hay que organizarse, hay que luchar. Resumiendo, hay dos condiciones. Una, organización social en red, que el movimiento memorialista esté unido, y dos, que haya una hegemonía política de la izquierda, porque en Europa, en España, la derecha no va a hacer nada. La derecha europea sí lo hizo, la derecha española está vinculada al franquismo. Sin esas dos condiciones, hegemonía política de la izquierda y fuerza social desde abajo, yo creo que la batalla de la memoria la vamos a tener muy difícil, muy difícil. Yo ojalá me equivoque. Así es. ¿Querías añadir algo, Cristina? Bueno, sí, la verdad que tienen razón los dos, tanto Rafael como Luis, ¿no? Yo a lo mejor soy optimista en el sentido de lo que es conseguir el conocimiento y la memoria, ¿vale? No solamente creo que es posible, sino es necesario y tenemos que estar ahí, ¿no? Ya por las generaciones que vienen detrás, ¿no? Por lo menos conocer la historia, saber qué es lo que ha pasado, poner todo el mundo en su lugar, ¿no? Que no salgan estos exaltados de regímenes criminales, ¿no?, anteriores, pues exaltando algo que no es posible ni concebible, ¿no? Entonces eso es fundamental y eso hay que ir ahí. Es decir, la ley de memoria en institutos, en colegios, ¿vale? Es fundamental conocer la historia y dejarnos ya de una puñetera vez de contar una historia totalmente tergiversada, ¿vale? Y totalmente errónea y poner la historia en su sitio. Bueno, pues para mí ha sido maravilloso.